con el capotillo de paseo, vestido de luces, oro y grana, en bronce tallado, el rostro moreno, se agita la plaza de admiración. Cuando el nene borda su faena y grita de entusiasmo el graderío, hasta que el toro muere y rueda en la plaza, estalla el delirio de una ovación. El nene sonríe desde el redonde y hay unos ojazos negros del perchié, ojazos muy negros que rezan por quien aplauden siempre más fama tiene. El nene, quien firma las corridas que le conviene. El nene, y todas las mujeres por él se mueren. ¿Quién es él? El nene, el nene, el nene. El nene, el nene, el nene, yo de...